La agencia Xinhua de China transmitió el día 2 el artículo de su reportero acreditado en Corea que da a conocer en detalles la escuela secundaria de huérfanos de Pyongyang levantada como cuna de felicidad. El trabajo dijo que la escuela se construyó en corto tiempo como modelo de la enseñanza secundaria según la orden del dirigente de Corea Kim Jong-un y su área total techada es de más de 24.000 metros cuadrados.